Buenas noches. ¿Cómo va, Gini? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo te ha ido en la semana? Impecable, impecable, impecable, la verdad. Un lujo. Yo no salgo con frío. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Que nada, es verdad. Esta semana arrancó muy fuerte. Sí. Venía, cruel. O sea, cruel, claro. Porque venía, hacía frío, pero un frío aguantable. Es verdad. Yo el lunes no lo aguanté el frío directamente. Sí. El día de ayer estaba todo el día temblando y... No, no, cruel, frío, cruel, cruel. Y tomando té así caliente, así como lo hacía, me lo mandaba. No sentía nada, realmente, seguía teniendo frío, es increíble. No, no, es difícil. Yo, a mí me molesta mucho porque la nariz se me... Es como una cosa que está todo constantemente mojada, ¿no? Sí, sí. Y sí, sí, sí, es molesto. Claro. Sí, sí. Siguen los mensajitos del muchacho. Sí, sí. ¿Qué le pasa ahora? Pero pasa que... bueno, no lo vamos a... Vamos a decirlo cuando venga, vamos a decirlo cuando venga. Porque si no, estamos adelantando, che, ganó España. España campeón del mundo. Campeón del mundo. Y por eso arrancamos ahora con Fito y Fitipaldis, que es una banda española. Exacto. Y esta cortina que me da mucha nostalgia, porque esta cortina la usé, creo que en la segunda temporada de Gente Seria. Ah, mirá. Como cortina de arranque. Mirá, sí que claro. Y ahora la metí de vuelta. Te hace recordar aquella. Sí, tiempo, sí, claro, sí, sí, claro. Porque también es de la misma banda, de Fito y Fitipaldis. Mirá, bien, bien. Uh-huh. Bueno, así que estamos. Hoy temático. Hoy es un programa temático español. ¿Todo español? Sí, porque, sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Si ganó España, menos mal que ganó un país que tiene música escuchable, ¿no? Porque podría haber sido... Si ganaba Holanda. Mucho peor, claro. Claro. No sé qué música... ¿Qué música pasaríamos hoy, no? A Épica, por ejemplo. ¿Épica holandesa? Sí. Ah, no sabía. Sí, sí. Ah, mirá. Y tal, no me saqué de ahí. No hay más nada, en realidad. No hay más nada, en realidad. No hay más nada. Holanda no tiene nada, nunca se... Siempre llega hasta la fin, nada, nada, y muere en la orilla, ¿no? Y bueno, un saludo a España. Yo en realidad estoy contento por España porque... No solo porque Holanda fue que nos ganó a nosotros, ¿no? Pero está, eso es relativo porque cada uno juega para ganar. Uh-huh. Tampoco vamos a estar... Igual vos sabés que yo, cuando estaba mirando el partido, hinchaba un poquito por Holanda. ¿Sí? Sí, sí, porque el árbitro le estaba robando bastante a Holanda. El árbitro debe haber sido el peor arbitraje de todo el Mundial. Y menos mal que se supone... El de la final. Que era la final, que es el más importante. Fue el peor. Se hubiera puesto a la rionda. Sí, sí, sí. Mil veces. No, no, malísimo. Malísimo. No, no sé dónde lo sacaron. Pasó al tipo, pero... A este inglés, pero bueno. Se ve que se puso nervioso, porque la final como que mucha presión, no sé. Nah, pero igual. No, no, se mandó cada una. Y todavía medalla, le das, viste que a los que arbitran... Ah, no sabía. La final de... Que sea medalla igual no que la tenía esa, ¿sí? No la tenía. Y un desastre. Bueno, que no se vuelva a repetir. No, esperemos que no. Pero esperemos no. Que ahora ni bueno, baja, a nosotros contra Holanda también nos hicieron lo mismo. Sí, sí. Y así claro, todo. Como una venganza. Y así todo. Sí. Contra Holanda y contra el juez. Estuvimos sí. A punto de, sí. Ahí a lo último. A lo último estuvo a punto. Y ese gol. Bueno, contra Alemania, decís vos ahora. Ahora estoy hablando contra Alemania. Ahí está, también, contra Alemania también. Estuvimos ahí. Sí, sí, ahí sí. La verdad que estos últimos dos partidos tuvimos al juez a favor siempre de... Claro, de, claro. De ellos, ¿no? Bastante a favor. Pero bueno... fue una lástima, realmente. Una lástima porque la verdad que Uruguay hizo un buen papel. Uh-huh. Digo, como decíamos la vez pasada, ¿no? Siempre hablando de que los jugadores que venían y se cuidan, que son unas estrellas en Europa. Sí, sí, sí. Cuando juegan Uruguay no hacen nada. No, ahora pusieron todo. Esta vez a uno le dio gana y por eso el recibimiento que tuvieron uh-huh. esta tarde, que se lo merecen. Porque... Y que se acostumbren, espero, ¿no? Que sí, sea algo que se repita. Espero que sí, ¿eh? ¿No? Ahora siempre entre los cuatro. Es como cuando vas a comer algo, estuvo muy rico y que se repita. O sea, ay, está, claro. Yo espero para Brasil 14 entre los cuatro mínimo, ¿no? Y sí, ya estamos. Bueno, y es contra Brasil, podemos mandarnos otro maracanazo. Qué lindo que estaría. Oh, ¿te imaginas? Con soñarnos no perdemos nada. O sea. Yo creo que Brasil mismo, si hay una final contra Uruguay, no lo va a hacer en el Maracaná. No, no, obviamente no. Pero podríamos, no sé qué otros estadios hay, pero creamos. Hay que completarlos todos. Creamos en vez del maracanazo el no sé qué otros estadios hay de Brasil. ¿Alguien sabe? ¿Vos sabés, Pereza? Ni idea. Nombre de estadio brasileño, ni idea. Además, el único que conocemos es el Maracaná. Es por eso, ¿no? No, pero no, claro, pero ponele que hay otro. Y bueno, ya creamos el tal aso, ¿no? Aso, tiene que terminar en aso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, esperemos que siga esto. Se viene ahora la Copa América. Comienza una nueva eliminatoria. No queremos pasar por cuarta vez por un repechaje. No, esperemos que no. Esperemos pasar. Esperemos que esto es un... ¿no? Aunque también es como ahora que van a tener una presión más, ¿no? Sí, es jodido para los jugadores. Porque ya la gente les va a pedir más. Ahora sí, con esto estaban conformes. Si el que viene salimos cuarto, ya no va a haber, este recibimiento no va a haber. No, o sea, pero claro, yo, por ejemplo, yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado lo mismo de siempre? Hubiéramos perdido en la primera ronda. Sí, lo íbamos a odiar como claro, siempre, como... íbamos a hablar pestes de todos los jugadores. Forlán iba a ser el... Claro, como siempre. Forlán, sí, Pichichi allá y acaso sobra... Claro. ¿No? Y bueno, y en realidad se convirtieron en unos héroes ahora. Aunque llegaron, aunque son cuartos, igual son unos héroes para el país. Por eso, porque en realidad todo el mundo esperaba... Claro, por eso. Que no pasáramos ni la primera ronda. Entonces, yo creo que aunque hubiéramos perdido capaz un partido antes, igual y la gente va a estar contenta porque era más de lo que pensaba. Creo que cuando llegamos a cuartos de final nomás ya estaba. Ya todo el mundo le hubiera hecho este mismo recibimiento. Sí, porque era algo, algo que hacía muchos años que no sabía. Sí, pasamos primeros en la serie, que también la vez que clasificamos ahí de segundo y ahí de casualidad, ¿no? Sí. O sea, la verdad que muy orgulloso y es bárbaro un cuarto premio. Aunque, claro, en el momento uno quedó medio bajoñado, tanto cuando perdimos con Holanda. Sí. Eso de no poder jugar la final, ¿viste? Porque es una cosa... Sí, la verdad. Aunque la perdieras, estabas ahí. Sí. Ahí iban a hacer tu bandera con personas, ¿viste? En la closa de ceremonia. Pero en el Google, ¿viste? Que está... no sé si entraste a Google el día de la final. Sí, estaba España y... Holanda, podría estar Uruguay. O podría haber estado Uruguay ahí. Bueno, pero igual tenemos a Forlán como el balón de oro. Eso es algo importantísimo. Ya está. Porque yo en un principio, cuando empezó el Mundial, yo decía, va a estar entre Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque digo, son... No, y esos son jugadores, o sea, ahora que... Claro, o sea, Messi hizo lo que hacían los uruguayos antes. Es un crack afuera, pero en Argentina no hizo nada. Se estaría cuidando. Y que era el mejor jugador y no metió un puto gol. Eso es lo peor. Eso, no metió un gol. No, ni uno. Bueno, Cristiano Ronaldo ya debe andar con los tubos de anticapa, de canto atrás, ¿no? Pero... Sí, no, ni que hablar, tío. Está desprestigiando a la marca esa, ¿no? Sí, totalmente. Ahora Forlán va a tener que hacer... No, pará, Cristiano Ronaldo decía, para mí que es medio... No sé, quiero decir nada, pero... Medio... ¿Es? ¿Se dice qué es? Medio coquito para mí que es. ¿Sí? Porque... No sé, que escuché la otra vez, capaz lo escuché medio ahí, no. Que quería adoptar. Sí. Pero que quería tipo comprar vientre, tipo a lo Ricky Martin, ¿ah, viste? Sí, mirá. Mirá lo Cristiano Ronaldo. ¡Ponela, loco! ¡Claro! ¡Claro! O sea... Y bueno, no da como para desconfiar. Sí. Capaz que loco ya los unió y yo no me enteré, digo. Capaz que ya lo dije y no lo escuchamos. Claro. No sé cómo se dice en portugués. Para mí, después de eso, para mí es medio coquiño. Sí. Saben que le da asco, ¿no? Hacer esas cosas chanchas. Chanchadiñas. No. Esas cosas, ¿no? Sí. Pero bien. Bueno, y... Este fue el Mundial, ¿no? Sí. Y hoy, una semana después de... Una semana, ya pasó un poco más de tu cumpleaños, Gini, una semana más. Sí, ya ha pasado dos semanas. Vamos a festejarlo hoy. Porque el martes pasado, en realidad, no había ambiente para festejar. No había ambiente. Y hoy tenemos papitas. Hoy... Trajimos chupi, trajimos una Schweb. Trajimos 3D, Raffles, Lays, los maní. Completo. Lays, de todo. Hay de todo. Bueno, gracias por... Pero, sí, todo para... No trajimos hoy los chisitos. Ah, es verdad. Porque a Gini no le gustan los chisitos. Claro. Entonces, como estamos festejando el cumpleaños del Gini, nos vamos a traer algo que a él no le gusta. Ahí está. Muy bien, me parece bien. ¿Está? Vamos a respetar un poquito. Claro. No, está bien. Cuando era el tuyo, cosa que te gusten a vos, cuando me toca a mí. Claro. Me gusten a mí. Claro. Cuando sale peraza, cosas picantes, ¿no? Sí. No. Toda la vida lo van a agarrar con eso a peraza. ¿Por qué lo parió? Toda la vida. Tengo unas fotos de las hamburguesas. Las voy a subir al Facebook. Tienen que subirlas. Las voy a subir al Facebook, las fotos de la hamburguesa de peraza. Sí, para que las vean. Tienen que verla porque... Sí, totalmente. Impresionante. Totalmente. Ahí está, no. Muy bien. Muchas gracias. Es ahí. Muy contento de cumplir 20 años, ¿no? Muy bien. ¿20 y cuántos? 27. ¿Qué lo valió? Está viejo el Gini. Ya me voy a carajo. Yo un año menos. Pero está. Si querés nos cambiamos. ¿Eh? Nos cambiamos, te gustaría. Sí, sí, sí. ¿En qué momento empezamos a cumplir para atrás? Nunca. No sé, yo no sé dónde hay que firmar, arreglar para quedar, clavarme acá, ¿no? Sí, no sé. ¿De 27, sí, vos? Claro, claro. Ya porque estás a 3 de los 30. Por eso, viste, que todo el mundo te habla de la famosa crisis de los 30, no sé qué. Yo no sé lo que es porque nunca tuve 30. Y yo digo, pa, no, no, pero yo... Como cuando decís 20 y algo parece joven, o sea, decís 30 y algo, sí, sí, sí, sí, sí. Mucho peor, ¿no? No quiero llegar a eso, sí, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero bueno, no sé dónde hay que firmar, cuánto hay que poner, este, arreglamos y yo me puedo, me clavo acá, hasta que llegue. ¿Qué más? Bueno, hoy la verdad un programa completito. Hoy la verdad con todo, ¿no? Con todo, con todo. Además de comida. Sí, tenemos comida. Vamos a tener de todo. Ya celebramos todo. España, mi cumpleaños y Uruguay está entre los cuatro. Sí, sí, sí, sí. El balón de oro de Forlán. No, me olvidaba de eso. La mano de... Ni que hablar, que es valioso. Es la mano de Lugano, ¿no? De Lugano. El pique del loco. Apareció. Apareció Marcel. Y apareció. Y tenemos que decir algo. No, que, no, ya, ya lo vamos a decir. Ya, vamos, martes, ya lo vamos a decir. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Desde. Sí. No, no, se nota. Pará. No avives a la gente. No avives a la gente que estamos por decir algo muy importante. Algo que desde el martes la gente está esperando. Desde el martes queríamos decirlo. O sea, teníamos una depresión y quisimos alegrar a la gente con eso y no pudimos porque no estabas vos. Y estamos esperando a que vos vinieras para decirlo. Marcel, esto es una noticia. Agárrense. Marcel, no, para la gente. Para la gente. Marcel, nuestro compañero Marcel, se compró celular. ¡Bravo! Gracias. No, no, la verdad, oh, loco. Qué emoción. No, la verdad. Mano, porque lo tengo que pagar todavía. Igual de todas formas. Sí, decía, habla tu opinión. Dale, vos, porque. Lo que yo tengo que seguramente. No, para los que no saben, hace ya bastante tiempo. ¿Sale al aire esta cosa? Marcel, en un ataque de depresión. Agarró su celular. De espiritualismo, o sea. Estaba ahí. Lo quiso hacer volar. Sí, no, de hecho le hice volar. Agarró el celular y lo tiró. Así. Y desde ese día está incomunicado. Ay, pero decís por qué la tiré. Dos de las causas. No, creo que nunca entendimos por qué. En realidad. Y creo que ya a esta altura ya ni interesa. Ya, lo tiraste. Punto. El tipo agarró el celular que tenía y lo tiró. Con chip y todo. Todavía eso. Sí. Consiguió celular. Recién ahora. Estamos yo pensé que nunca iba a llegar ese día. Sí. Porque queríamos organizar algo y no había cómo comunicarse. No. Señales de humo. Sí, cómo no. Con señales de humo. No. De ninguna manera. Siempre hubo manera de comunicarnos, que eran los martes del programa, que sabíamos que teníamos. Claro, bueno. Claro. ¿Y qué pasaba? Porque agarrábamos y ¿qué hacíamos? Che, vamos a juntarnos tal día entonces, sí. Porque lo planeamos el martes. No, nunca salía eso. Y nunca apareció. Porque Marcel quedaba de que de que iba a conseguir un celular. Iba a pedirle prestado a alguien. Mensaje que es como el agua ya a esta altura, ¿entendés? Es como nadie te va a negar un mensaje, claro. ¿Entendés? Pero de boludo, ¿ya? Impecable. Que se compró, está buenísimo el celular. De todas formas, sigue, o sea, si, imagínate si es difícil entenderlo, Marcel, en vivo. Imagínate por celular. Sí. Es más o menos elevado al cúbico, no más o menos. Sí, no, ni al cubio, nada. Al cubo. Hace mucho que no estudio. Hace mucho que no estudio matemática. A nadie le gusta matemática. ¿A quién le gusta matemática? No, hay gente, bueno, esa gente no es gente. Claro. Pero la gente que le gusta matemática en realidad. Claro. Gente con un cierto raye. ¿Cuál era tu materia preferida? Ninguna. Historia. Ahí está. Más en el tiempo, filosofía. Sí, no, a mí me gustaba mucho filosofía y astronomía me gustaba. Astronomía, en los planes de cuarto ya no está. Es verdad, lo sacaron. ya lo sabemos. Sí. En mi época estaba. Bueno. Así que de la gente. Pero matemática nunca, nunca, nunca. ¿Sí? No, matemática y física, química. Historia está bueno según lo que hablaran, ¿no? Había temas más aburridos. Según el profesor y yo me copié siempre, o me copié siempre, historia. Yo le dije profesor y profesora como es que lo hacían como un cuento. Entonces era mucho más. Ah, es otra cosa, vos, claro. Vos lo incorporás más rápido. Puede ser, según el profesor también. Yo nunca entendí una mierda de la historia. Así, ah, claro, por eso. El profesor que viene, siento, se tira para atrás, patita, ¿no? Y empieza. Bueno, empezamos, ¿qué empieza, no? Empieza. Inventa más a la compañía. Lindo, tengo un profesor de eso. Tuvo profesor. Joder. No, yo la verdad ya no recuerdo qué materia era la que me gustaba más. No, ni te acordás cuánto gustaba. No, ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo ya. Ahora, ahora hay como un par de formaciones de materia que son ECA. Se le dicen la SECA. ¿ECA? ECA, ahí va. ¿Qué quieres? Es una sigla, supongo. Sí, son talleres. Ah, no, había talleres antes. Talleres, yo me acuerdo que la... Ah, taller había. Nosotros no me acuerdo. En primero, segundo, tercero había un taller. Había, sí. Siempre eran talleres diferentes. Ahí va, según el año. Creo que el tercero era tipo de social, mezclado con social. Algo así. Después lo demás no me acuerdo. Hablábamos de la voz. Creo que el primero era medio mezclado con dibujo, nos hacían dibujar. Ahí va. tipo artístico, tomá, nene, hace dibujito, claro, claro, una claro. Hoja. Y bueno, y el segundo era, no me acuerdo. Era artístico, pero más bien actuado. Ah. Hicimos la obra de Mocillo López. ¿Eso fue segundo o tercero? Eso fue en segundo. Porque yo me acuerdo que lo de... Ah, no, claro, claro. Ah, pues yo cuando hice, bueno, lo del video de la vergüenza mío, fue en tercero. Ah, fue en tercero, en tu caso. Fue en tercero, y eso también era algo medio... Sí, era... Por eso para mí que siempre fue lo mismo. Era una materia media cohete, porque incluso no tenía escritos, no tenía examen esa materia. No, ibas a examen, aunque vos hicieras cualquier cosa. Claro, era estaba como para rellenar, ¿no? Para, seguramente a profesores que no tenían nada, no tenían un lugar, lo metían ahí. Claro, que eran escasos mentalmente, no sé. Sí. No sé bien cuál era. Tal vez los escasos eran ustedes, ¿no? No, porque era una materia que tenías que hacerla sí o sí. Escaso, de repente, si ibas a recuperación. Ah, también. Que yo fui a recuperación. O sea, yo también, a ver, Yo fui a recuperación. Había varias. Había, no sé, qué nivel 1, nivel 2, nivel 3, creo que hasta el 4, ¿no? El nivel. Creo que el peor era el 4, claro. Que era como para allá para los mongos, ¿no? Sí, sí. Que a ese fui. Ah, ¿llegaste a ir a ese? Sé que al más mongo tuve que ir, sí, sí, pero no. Creo que era por conducta, porque estaba con malas juntas. Ah, claro, ahí viste las juntas. Sí. Claro. Yo fui el primero, ¿no? Claro. Y también anduve en el primero, Pero me acuerdo en el último ese nos hacían hacer adivinanzas. Cosas bien. No sé, era tan pavo, tan estúpido. Y te sentías cómodo. Me sentía como un idiota, claro, pero está. Y seguí siendo, Mauricio. Sí, no, sí, no, obvio no, que no, sí, no, pero está. Lo bueno de todo que con el correr de los años nosotros seguimos diciendo que somos idiotas. Claro, ¿no? Que sí, claro. Y está en eso, ¿no? Admitir y bueno, y cambiar, tratar de cambiar y no poder, ¿no? No, claro, admitirlo y mantenerlo. Mantenerlo y saber vivir con ello. Que no es nada difícil, tampoco. Claro, ¿no? Uno se acostumbra. Haciendo programas así no es nada difícil. No, para nada, para nada. Hoy la temática es España. España. Arrancamos con Fito y Fitipaldis. No sé si ubicás. Sí. Estuvimos escuchando un temita y la cortina también era Fito y Fitipaldis. ¿Arrancaste con eso? Sí. Y ahora vamos a arrancar con. ¿Qué fue lo que te puse ahí? Sabina, ¿no? Vamos a escuchar a Sabina. ¿El Cap está en la lista? No, sabes que no puse el Cap. Yo no sé si hay ahí. Pero puse Marea, sí. Bueno, te puse lo que había puesto. Pero, ¿está? Vamos a arrancar ahora con Marea. Con. Marea no. Con. me sé mezclar. Con Sabina, que es un temún de Sabina. Color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rana. Cuando en Crónicas Marcianas la vieron haciendo striptease.

Golpe de Suerte, segunda temporada. Quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos. Estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé en su vestido borracho de pena. Me bebí la razón, me fumé el corazón. Y no volveré a verte. No pude juntar el agua con aceite. Las estrellas salen y estoy colgado del tirón de un sueño. El mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño. Implantan un tiesto sin tierra. Me invento otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo al limpio tropicón. Y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. No abran más. Sí, sí. No abran más. Nos agarraste con la mano en la masa. Sí. Estábamos diciendo que no va a durar nada toda la comida que tenemos acá. Porque tenemos un hambre. Por lo menos en el momento, en este bloque va a durar un poquito más. Lo vamos a estirar. Hasta la tanda, ¿no? Hasta la tanda, hasta la tanda. Tenemos que hablar. Hay compañeros que no hablan que van a aprovechar a darle, ¿no? Sí. Ahí está. Obviamente. Voy a hacer esto. Y lo hiciste nomás, ¿eh? Y lo hice. Ya. No lo puedo evitar. No, está bien. Tiene que salir el aire, la masticada. Ah, no importa. Solo eso. Está. No te voy a escuchar más, no se preocupe. Pará, voy yo. ¿Vas tú? Sí. El mejor momento del mundial. Vamos a hablar con el mundial ya. Sí, porque es lo que está. Es lo que hay que hablar. Todo el mundo habla de eso. Hinchas de todo el mundo eligieron en la web de la FIFA la mano de Luis Suárez como el momento preferido en, ¿verdad?, Sudáfrica 2010. O sea, fue lo mejor. Sí, aparte destacado que hincha de todo el mundo. O sea, no sé. Sí. No. El electrizante final de la larga en el partido Uruguay-Ghana fue recordado por varios seguidores como la jugada más espectacular del Mundial de Sudáfrica al responder la consigna: ¿cuál es tu momento preferido? Sí. En la web pusieron eso y la gente empezó a decir: la mano de Suárez. Estoy de acuerdo. La mano de Luis Suárez para atajar un balón en el último minuto y el posterior remate fallido de Gian se pronuncia, son elegidos por la mayoría de los usuarios de la página de la FIFA en español. Sí, ojo, cabe destacar de que en realidad se hizo importante porque luego Gian, ¿no? Claro, porque en realidad erró el penal. O sea, si lo hubiera hecho, quedaba en el olvido. Ah, fue un loco que metió la mano y bueno, y así le fue, ¿no? Mirá, y todavía ganaron los de Ghana por culpa de él. Oh, claro. Por bobo, ahí está. Pero y en realidad sí, pero fue salvador. Como lo erró, eso fue lo que hizo que fuera tan importante, ¿no? Fue como un milagro. No, fue un milagro. Lo convirtió en un milagro. Sí. Y va a ser recordado esto también como Maracaná, entre 50 años. A mis nietos le voy a contar, y la mano de Suárez. Y, o sea, sí. Como decías vos recién, eso queda, ¿no?, en la retina de toda la gente, porque realmente lo erró el tipo. Y generalmente eso es lo que pasa. Pasa lo contrario, ¿no? La culpa se nos echa cuando, no sé si alguna vez jugaron eso picadito en la cancha de fútbol, cuando niños o jóvenes. Sí. ¿No? De cuando metes la mano, ¿no? Le robás, le metes la mano al otro cuadro en el bolsillo, ¿no? Y cuando hacen el gol, ¿no? Que generalmente pasa eso, ¿no? Y te echan con el dedo, ah, ¿no? Claro, obvio. Claro. Le habíamos echado la culpa. Si hubiera ganado, Ghana, por culpa de Suárez, en ese caso, sí, lo estaríamos enterrando. Claro, imagínate los titulares del diario del país, ¿no? Y de los otros. Suárez es un idiota. Claro. Parecido. Íbamos a perder igual porque la pelota iba a entrar en ese momento, pero está. Sí. Iba a putear igual. Bueno, es algo tan impresionante como inesperado. El flamante balón de oro del Mundial, Diego Forlán, Reconoció que no esperaba ganar el galardón y destacó que lo consiguió gracias a la gran actuación que hizo Uruguay en el torneo. Bueno, como diciendo, gracias a todos, ¿no? Sí, sí, sí, en realidad vale por todo el equipo. Muy humilde, ¿no? Como siempre, aunque yo rescato que es un jugadorazo, ¿no? Que creo que es el mejor que tira tiros libres. Nunca me gustaría jugar contra un cuadro que esté Forlán y que tenga que tirar un tiro libre, yo creo que me asustaría. Así que hay que estar orgulloso que esté de nuestro lado, ¿no? A mí Forlán se me terminó de meter en el mundial porque me costaba mucho. A mí era como que lo inflaban, ¿viste? Como que era una cosa así. Sí, sí. Y analizando bien la carrera del tipo, viendo algunas cosas que el tipo hizo, ¿no? Y por lo que se dice y por lo que he leído y lo que escribieron ahí, ¿no? Por ahí, en algunos diarios de hace años atrás, el tipo no le tiraba, ¿no? Sí. Y no le hizo un gol ni al arco iris, o sea, como que se fue perfeccionando de a poco el tipo, ¿no? Perseverando. Como todo el mundo, uno va aprendiendo. Claro, y de hecho, de tanto que aprendió, y el tipo se ve que incorporó mucho en el tema de la tecnología, ¿no? Así mismo, en cuanto para la carrera, ¿no? Es algo más que le suma a él. Y hace 4 meses casi que se estaba preparando para un mundial el tipo. Mirá. Entonces como que había mucha probabilidad de que el tipo... 4 meses no, hace años que se está preparando para un mundial. Obvio, pero para este mundial en particular, estudiando los rivales y todo lo demás. Ah, está. Es más, hay una empresa hecha por jóvenes, creada por jóvenes de la ORTS, de la universidad, ¿no? Sí. Que en este momento no me acuerdo cómo se llaman, pero ayudaron... fueron contratados por Tavares y también contrató los servicios Forlán para analizar cada uno de los goleros, ¿no? Con los que estaban en la serie. Ahí va, y con los posibles candidatos a. Y nos analizó a todos y a los defensas. Entonces, como que. Y funcionó. Parece que tal mal no le fue, ¿no? O sea, no hay que hablar, porque incluso los partidos que perdió, luchamos hasta el final. No, obviamente lo van a seguir usando. No pasaron por arriba. Claro, no, lógico. Muy bien, pero me encanta cómo patea. Entrevistado por la página oficial de la FIFA, el uruguayo dijo sentirse feliz con la distinción y contó cómo lo celebró en la intimidad de la selección. Dice, es algo tan impresionante como inesperado. Nunca en mi vida pensé en algo así, ni jamás fue mi objetivo. O sea, ojo, que él no fue para... Porque hay muchos que dicen, voy a ver si consigo esto, ¿no? Él fue a jugar y tal, jugó también que lo logró. Quizá me imaginaba que, como delantero que soy, podía pelear por la bota de oro. Y de hecho estuve cerca, y la verdad que sí, porque incluso empató. Sí, sí, sí, ¿no? Podría haber sido bota de oro, perfectamente. Perdió porque, bueno, para desempatarse hacían los pases de gol y él no tenía tanto, ¿no? Uh-huh. Eso hubiera sido algo más normal. Pero de ahí a ganar el premio al mejor jugador, lo disfruto y estoy feliz de la vida. Pero tengo en claro que es fruto del campeonato espectacular que hizo el equipo. Claro, si el equipo no hubiera llegado hasta donde llegó, él no iba a ser, porque por 3 partidos no lo iba a ganar. No, por los compañeros que tuvo, porque además no solo fue él como un gran jugador, sino casi todos. Claro, sí. Por no decirlo, todos anduvieron volando. Todo, claro, hasta el golero, hay que rescatar al golero. Sí, Lera. Digo, anduvo mal en el último partido. Estuvo volando. Gente que le dio palos, pero no seas malo. Una noche mala tiene cualquiera. Claro. Si no fuera ya por... se olvidaron de todo lo anterior. Ahí va. Que si no fuera por la mano de Suárez y por la picada de Loco Abreu, en el hubiera sido imposible clasificar sin las dos tajadas muy bien. Capaz que Forlán no iba a ganar si quedaban afuera en ese momento. Es muy probable. Es un premio más para el buen momento del fútbol uruguayo, así lo reconoció un humilde Forlán, ¿eh? Vamos arriba, Uruguay. Sí, no, la verdad que sí, sí. Ahora nos vamos a otro lado, ¿no? Bien. Porque, claro, siempre le buscamos la excusa, ¿no? Sí, parece uruguayo. Normal. Este muchacho parece uruguayo. El holandés Wesley Sneijder. Sneijder, creo que se pronuncia, o Sneijder, o algo así como Sneijder. Cargó duro contra el inglés Howard Webb, que fue el árbitro de la final, sí, a quien acusó de robarle la final a Holanda. Esto realmente es una vergüenza para el fútbol, dijo. Por un lado tiene razón, en realidad, no, la verdad. Fue un arbitraje espantoso. No, creo que le robó a Holanda y también le robó a España, porque en un momento, y España ligó con un gol. Pero... Claro, o sea, fue malo el árbitro. Sí, el árbitro fue malo. En declaraciones publicadas hoy por el diario británico Daily Mail, el jugador del Inter expresó que Webb le robó el sueño a Holanda, culpándolo directamente de 2 errores decisivos en el final. El árbitro nos robó. Esto realmente es una vergüenza para el fútbol. Realmente no debería haber ocurrido, expresó el jugador. Esos incidentes en un corto espacio de tiempo es un escándalo que tiene que terminar. He ganado 3 títulos esta temporada y esta noche no gané el cuarto por culpa del árbitro, agregó. Está bien, bueno. Ahora, no sé si todo por culpa del árbitro. Claro, pero también. Un poco. Pero en realidad el árbitro fue malo. Fue muy malo. Sí, no fue digno de una final de la Copa del Mundo. No, para nada. Yo para creo nada. Que estuvo. El árbitro estuvo. O sea, se acopló al pésimo arbitraje que hubo en todo el Mundial. En todos los partidos. Pero, hubo, pero este fue el peor. Este fue el peor, claro. Y claro, lo más raro es que fue una final del mundo, ¿no? Por eso. O sea, porque si decís, fue en un primer. Siendo la final, tendría que haber puesto si un hubiera, poco más de. Si hubiera sido en una primera fase, o sea, no, capaz que hasta se tolera. Pero en octavos de final, Holanda. Igual yo no he escuchado mucho que hayan después de darle mucha trascendencia a lo del juez. Sí, no, como que quedó ahí. Yo creo que. No que, nada, igual. Lo más trascendente. Todo el mundo está hablando de las otras cosas y está. Uh-huh. Claro, los holandeses se acuerdan porque fueron ellos mismos, ¿no? Pero. O sea, lo más trascendente, sincero, el juez, después de eso, fueron los asesinos que fueron los holandeses. A mí me gustaba mucho más Holanda que España para que ganara la fin. Por un tema de que había también estado en dos finales también, que había quedado segundo, ¿no? Claro, como que te daba más lástima. No, más lástima no. España ya estaba contento de llegar ahí porque nunca había llegado, pero Holanda era algo normal. Y no, normal. Igual, yo no sé la verdad cuál me pone más contento que haya ganado. O sea, está bueno por España. Tengo familiares en España y bueno. Si hablamos la misma lengua, pero digo, no sé, es como que. En realidad, está ahí, por ¿no? un lado, si lo ves por el mal momento que está pasando España, ahora, o sea, está bueno, ¿no? Es como un descanso, una felicidad que se le da a los españoles. Pero el otro también me parece que también lo merecía ganar. O sea, en realidad, de 32 iba a ganar solo uno. Claro. Creo que obviamente los cuatro que llegaron a esa final, o sea, los cuatro países que tuvieron en esas semifinales, cualquiera de ellos se merecía. Se lo merecía. Alemania también. Incluyéndonos nosotros. Sí, Alemania también. Ya con el hecho de haberle hecho cuatro a Argentina, me parece que se lo merece. Hay que hacer un momento. Se lo recontra merece. ¿Qué? Un aplauso. Ah, pero, y tenemos eso. ¿Qué? A nosotros nos metieron solo tres goles. Claro. Y nosotros le metimos dos. Claro, dos. Nosotros metimos dos. Alemania. Y caí, morimos de pie, aparte. O sea, ahí va. Y además eso. Morimos en el arco de ellos. Claro, por ahí va. O sea, porque al arco de vos viste lo que le pasó a Brasil ante el primer rival de fútbol, o sea, el primer rival, ¿no? Potente como Holanda. Se topó, Holanda le ganó 2-1 a Brasil. Uh-huh. Y el otro Holanda también le hicimos partido. Claro. Un terrible partido. Y Holanda, el segundo gol cayó en los 10-15 minutos del segundo tiempo. O sea, tenían un tiempo no importante como para revertirlo. Sí, sí. Porque Brasil tiene mucha mejor calidad de jugador que los holandeses. No sé. Bueno, el otro día a Dunga ya no lo quieren. No, obvio. No, lo odian. Yo creo que los brasileños son bravos. No te perdonan una. Digo, no. Son. ¿Cómo es? Y. Lo. Y, yo qué sé, para mí. Decí. No pensé que ibas a decir algo. ¿Cómo es? Para mí, ¿cómo es? Lo que le pasó a Brasil y Argentina es el tema anímico. Que nosotros estamos un poco mejor. O sea, la selección respondió un poco mejor a eso, tal claro, vez. Claro. Y yo no sé si fue el proceso eliminatorio que nosotros lo hicimos medio como a los ponchazos. Como siempre. ¿Qué pasó? Ahí va. Está. Que lo hicimos medio a los ponchazos y entonces ese tema anímico nos hizo como un poco más fuerte tal vez a la hora de estar en un mundial. Que Brasil y Argentina no se toparon, o sea, acá en Sudamérica en la eliminatoria fue como más. Los únicos que le hicimos partidos también fuimos nosotros. Claro, lógico. Y alguna otra selección más, pero en el mundial como que era otra cosa, ¿no? Claro. Se toparon Argentina con Alemania y en el segundo gol Argentina ya no quería más nada. Sí, no, se rindió enseguida. Uruguay siempre lo miró hasta el final y eso es lo que hay que rescatar. Ahí va. Pero no sigan solamente nomás. La pelota fue la protagonista. También hubo otro personaje que apareció por ahí. Estamos hablando nada más y nada menos que del Pulpo Paul. Paul, no sé bien cómo se pronuncia, ¿no? Pulpo Paul. Paul, ahí está. El Pulpo Paul, que era una especie de Nostradamus marino, que adivinaba que. Bueno, no es necesario que lo describa porque yo creo que todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Y sería bueno estar redundando, ¿no? Este famoso pulpo. Se retira, se jubiló, está bien, como todo el mundo trabaja un tiempo y se jubila. Los pulpos, como viven 4 años, está bien que se jubila a los 2, me parece un promedio bastante bien, ¿no? 2 y 2, me parece bien. Se jubiló el Pulpo Paul, se retiró y recibió una réplica de la Copa del Mundo de regalo, ¿no? Esa es la jubilación. Dice, Paul el Pulpo del Acuario de Oberhausen, que se ha hecho célebre por sus aciertos en los pronósticos de los partidos del Mundial 2010, recibió una réplica del trofeo de la Copa del Mundo, a la vez que sus cuidadores anunciaron su retirada. Ta, no va a seguir diciendo más nada porque le sacaba la gracia al partido, porque adivinaba siempre. La próxima vez ya ni se iba a jugar el Mundial, lo que iban a hacer es poner el pulpo, la gente iba a alentar, ¿no? Y se iban y bueno, aquí salía campeón y chao. Entonces, ta, el cefalópodo más famoso de las últimas semanas ha conseguido un pleno de 8 aciertos en 8 partidos sobre los que opinó, incluidos los 7 diputados por el Manchester, o sea, no solamente en el Mundial, sino ya lo usaban para el campeonato de ellos, ¿no? Es un disparate como acertado, por eso digo, ya no gasten más, que cobren entrada para sentarse a mirar el pulpo y salgan a festejar a la calle. Su sistema de predicción fue simple: 2 cajas con la bandera de los países y un mejillón en cada una. Paul come uno en primer lugar y ello se considera signo de que ese equipo ganará, ¿no? Lo que empezó como una mera broma fue consiguiendo un importante eco mediático por los aciertos de Paul, que adivinó las 5 victorias de Alemania y sus 2 derrotas, además del éxito de los españoles en la final ante Holanda. Paul ha disfrutado mucho con la atención, así lo indicó la AFP del portavoz del Acuario. Pero ahora va a volver a sus labores de antes, es decir, a entusiasmar a los numerosos visitantes y hacer sonreír a los niños, señaló. Está bien, me parece muy bien que haya cumplido con su trabajo. Pero bueno, como siempre es primicia y en forma exclusiva, porque ahora ningún canal lo ha hecho, ni siquiera en la propia Alemania, estamos ahí haciendo contactos para comunicarnos y tener contacto con justamente el protagonista, el Pulpo Pool, que bueno, a ver, estamos tratando de contactarnos con Alemania, a ver si es posible, Marcel, si nos podés dar la línea, a ver si ya tenemos. Hola. Hola, hola. Hola, ¿el Pulpo? Sí, habla el mismísimo, el grande Pulpo, que adivina todo. El Pulpo Pool. Bueno, un gusto, que te estamos hablando desde Radio City, aquí en Progreso, Uruguay. No, la verdad no tengo idea, porque imagínate que yo soy una celebridad que adivina todos los partidos, que me importa a mí una radio que está en no sé dónde, o sea. Bien, bueno, pero capaz que puedes adivinar en qué país queda, ¿no? Sí, tipo que fue el que le ganó a Alemania, le ganó a Uruguay, eso me acuerdo clarito, porque yo lo adiviné. Claro, lógico, tenés mucha memoria. Bueno, decime, no sé, ¿tenés alguna táctica? ¿Cómo es? ¿O no la querés contar? Y no, todo es una táctica que uno aprendí desde que nació, ¿no? Ajá, es un don. Es un don, perfectamente, lo has dicho muy, muy bien, es un don, uno no nace con eso, no está cualquiera. Pero a ver, tú como que presentís, ¿cómo es que viene? No. Y no, es la necesidad, ¿no? Ajá. Es la necesidad. Uno es. Yo, mi táctica te cuento. A mí me ¿sí? ponen comida, los potecitos, y uno va como que elige cuál comer, ¿no? Ajá. Y yo como que miro cuál es el que me gusta más. Ahí está. Pero claro, el don mío es elegir que justo el que me gusta más es el que va a ganar. Claro, ya tenés como ese don. Ese es mi don. Ahí está. Ahora, entonces, sí. A mí yo voy oliendo, ¿no? Y veo que esos mariscos están más coquetos que los otros, ¿no? Ahí entonces, está. Claro, me tiro más para ese lado y justo, bueno. Mucho yo ya sé, por mi don, ya sé que lo voy a invocar porque los que están más, los que a mí me parecen más sabrosos es porque va a ganar. Ah, bien. Ahora, he visto que a veces como que te cuesta decidir, ¿no? Por ejemplo, en el partido Uruguay-Alemania estuviste 10 minutos recién para elegir cuál de los dos iba a ganar. ¿Eso por qué? ¿Porque estaba peleado? Ah, yo te iba a hacer una pregunta. Sí. Vos te ponen algo ahí para comer, ¿no? Sí. Si vos tenés hambre, ¿vas y comés? Si tengo hambre, sí. ¿Y si no tenés hambre? No. Ah, entonces, no tenía hambre. Te demoré en ir a comer. No, claro. En realidad tú ya lo sabías desde un principio, ¿no? Claro, o sea, Estabas esperando que claro, lógico, ¿no? Es que la gente te obliga a comer cuando ellos quieren, no cuando tú tenés hambre. Y no, yo dije cuando yo tengo hambre. Claro, me claro. Me pica el bagre. Sí. ¿No? Justo. Y bueno, voy a comer. Claro, claro, lógico. Por mientras nos tenías a todos esperando. Claro, claro, claro. Da, bien, bien, bien. Bueno, tú te hiciste famoso mundialmente y eso, no sé si has firmado autógrafos o algo. Firmo todo el tiempo, con mis ocho brazos, todo el tiempo firmando autógrafos, de todo hago los ocho brazos en realidad, pero bueno. Claro, claro. Hay un dicho que dice más complicado que calzoncillo de pulpo. ¿Es verdad? ¿Es complicado ponerte un calzoncillo? Sí. Sí, ¿no? Sí, y no te cuento ni sabes lo que es sacarlo, ¿no? No, claro, claro. Mirá, cuando estoy con la pulpa... Claro. Le empiezo a hacer un striptease, estoy 8 horas para terminar de sacarme todo, para recién ahí arrancar. Las minas ya me echó flí como... Claro. Ya se aburren y se van. Sí. ¿Sabes cuánto me la pongo? Oh. No, me imagino, sí. No, está complicado. Ahora como sos el adivinador, capaz que muchas igual... Ya tenés una fama que otros pulpos no tienen, ¿no? No, sí. Yo sé que ahora en cualquier momento... Bueno, ya tengo muchas pulpas que están interesadas en mí todo el tiempo, que me mandan cartas, mails, se contactan conmigo con el Facebook y... Ah, claro, sí. Que quieren conocerme. He visto que estás en el Facebook, sí. Yo sé que por la plata y por la fama, ¿no? Pero bueno, está... Claro, lógico, capaz que no aguantan tanto, las 8 horas de mientras me empiezan dando los calzoncillos. Bien. Bien. Esa la logro poner una vez por todas. Seguro. ¿Has adivinado otra cosa además de fútbol o solo te dedicas al fútbol? No, sí, la otra vez me tiraron una adivinanza de la del avestruz y esa, y la adiviné, la adiviné. Ah, mirá qué bueno. Sí. Así que cuando tengo una duda voy a consultarte. Bueno, sí, digo, sí, estoy... Porque viste cómo es esto, ¿no? Ahora yo estoy famoso, no ando para cualquiera. Ah, no, claro. Cualquier pavada, o sea que... Preguntas bobas no, sí. Tienen que ser cosas importantes, ¿no? Si yo puedo y si tengo ganas y si aguanta plata ahí también, ¿no? Porque ahora... Vamos a poner... Claro. Que el pulpita adivinador, que no sé qué, me tenían solo a marisco, o sea... No, claro. Que vengan cosas como la gente ahora. Ahí está, bien, me parece bien. Te vas a retirar, dicen. Y sí, por el momento sí, por lo menos hasta el próximo mundial, ¿no? Pero... Bien. Por el momento sí. Tal vez haga alguna cosa por encargue, ¿no? Ah, por eso sí. Para una Copa, Eurocopa o la Copa América, veo. Pero bien. También, a ponerse, ¿no? Claro, no, lógico. Nosotros acá tenemos un juego de apuesta que se llama 5 de oro. No sé si yo te puedo poner todos los números del... Creo que son 36, algo así, y tú me elegís 5. No sé si es posible eso. Si querés te los voy tirando, te lo digo ya. ¿Me vas a tirar los 5 números, el 5 de oro? Vamos a hacer una excepción, porque un país que bueno que llegó a los cuartos de final, que bueno, a los cuartos, bueno, llegó a las semifinales, casi tal de tercero, una de esas, capaz que por eso vamos a agarrar y te voy a tirar unos 5 números, a ver, y después me decís si ganás o no. Mirá que juego de verdad, Pulpo. Dale, digo. ¿Y llegan a salir el programa, sabés cómo se va para arriba? Dale, bueno, yo te digo. Tirame los 5 números. A ver, gente de sus casas, anoten, Jugale. Sí. Al 28. 28. 32. 32. 11. 11. ¿Para qué estoy contando los molujos que tengo acá? Al 5. Al 5. ¿Cuántos me quedan? Dijiste 4, ¿no? Pero así te está anotando. A ver, para que cuento los pesaditos que veo acá. Falta uno más. Y ponele al 16 también. Al 16. Bueno, esos son los números que van a salir en el 5 de oro. Sí, digo, en el 5 de oro va a salir. No sé si en este año, ¿no? Pero... En el que viene, ¿no? No sé si en este año. Ah, no sabes cuándo. Pero bueno, va a salir. Ustedes jueguenle. Bueno, le vamos a jugar. Ahora, no sé, en progreso dice que se va a cerrar estos números porque parece que va a ir todo el mundo o algo así. ¿Llegan a salir, Pulpo? No sé, no. Que compartan con algo, por lo menos, ¿no? Que me regalen algo, aunque sea, pues, ¿no? Aunque sea, no sé, una anguila, una cosa de esa, o algo. Ahí está. No sé, caviar. Me hablan acá, pero yo tengo las cosas en la vieja lava, no sé. Ahí va, algo de... Una cosa de esa, ¿viste? Algo suculento, ¿no? Bien. Una merluza. ¿Cómo no? Con algo te vamos a tirar, no te preocupes. Bueno, dale. Bueno. ¿No tienen con un cascote? No, a ver. Tuvimos ganas cuando dijiste lo de Alemania, pero bien. Bueno, Pulpo, un saludo grande. Y bueno, gracias por tener esta disposición de hablar con nosotros. No, de nada. Y bueno, para la próxima vemos a ver si de repente capaz que la adivino otra cosa. Ah, dale. Si tengo ganas, si no, no. Dale, cuando pueda andar adivinando cosas. Bueno, dale. Cuando esté en duda de algo te voy a preguntar. Nos vemos. Bueno, chao. Dale, chao. Bueno, así pasaba entonces esta comunicación. Nada más y nada menos con el Pulpo Pool desde Alemania. Gracias a un gran esfuerzo de producción, de localizarlo, de conseguir este teléfonos que sean antiagua, ¿no? Para poder colocarlo entre la pecera y todo eso. Pero bueno, como saben, tenemos una enorme producción y se ha movido. Gracias a Dios. Bueno, ¿vamos a otra tanda? Vamos. Vamos a seguir escuchando música gallega. España, ¿por qué? No, con Extremoduro. Dale. Extremoduro, so payaso. Lindo tema, me gustó cuando lo escuché. Vamos arriba. Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. Todo a su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. Todo a su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago trazas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que tú. Cretina.

placer como siempre. Cenóloga Roberto. Perro, ¿cómo le va mi amigo? Perro, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo andan los escuchas? Hoy... Lo maté, ¿no? Hoy comiendo. Hoy, Chabeo, sí, perro, por supuesto. Gracias, estoy invitado al cumpleaños. Sí, totalmente, como siempre. La verdad que acá es uno más. Mira, pero me alegro entonces que sea, me meto la garra en cualquier lado. Que sea parte del equipo, ¿no? Como, obvio. Gracias. Además, a nosotros nos complace mucho tener una estrella como usted acá. Perro, por supuesto. Una estrella que aparte, gracias a ustedes, dijera Forlán. Si no fuera por ustedes, no hubiera... Llegado a donde llegué, bueno, que estoy comiendo mucho. Uno come y tiene a cerrar la digestión. Bueno, y como siempre nos trajo un temún. Perro, claro, mi amigo. Hace pila que vengo anunciando este tema. Sí, es verdad, no ha contado. Siempre aparece otro y metemos otro, ¿no? Lo iba a traer para la próxima y bueno, y un amigo me tiró un pique ahí que dijimos. Y trajo otro. Es verdad. Perro, hoy está. Muy esperado, lo hice desear. Y aquí está. Y bueno, para compartir, ¿recuerda usted a Sandro? Sí, falleció hace poco. Que aparte falleció hace muy poco. La verdad que sí, pobre, ¿no? Pobre porque estaba, bueno. Está hecho pelota en realidad. Estaba hecho pelota, sí. Pero uno de los grandes de la música argentina. Sí, y de Latinoamérica también, obviamente. Pero ni que hablar, muy reconocido, ¿no? Sí. Pero personas con su misma edad, como Cacho Castaña, están lo más bien, o sea que algo habrá hecho él, ¿no? Sí. Pero de todas formas sigue siendo un ladrón. Perro es un ladrón. Perro, por supuesto, que es terrible el ladrón. Porque me robó un tema, un éxito mío, una cosa tan fantástica, reí. ¿Cuál? La barra. ¿Habrá escuchado el tema Rosa Rosa? Sí, un tema conocidísimo de Sandro, pero... Una paparruchada. Una estupidez. Uno de los temas... Una danzada. Realmente fue un robo de un tema mío. Ah, sí. Un tema que era éxito, que era boom, cabecera de uno de mis discos. Ah, y claro, este tipo me lo robó, le cambió la letra. Me imaginé que siempre le cambian la letra a Roberto. Sí, porque todavía eso, porque la gente, que por lo menos hicieron cover, yo qué sé. Pero es... No, le roba todo esto y... Es robado, ¿no? Porque ni siquiera me pagan. Le piden permiso. Y cuando de repente escuchan la radio y este tema es el mío, pero tiene otra letra. Y aparte, como siempre, le ponen letras estúpidas, ¿no? Cantarle a una mujer que se llama Rosa no se va a comparar con la verdadera letra de mi canción. ¿Qué iba a decir, compañero? Me olvidé. Se olvidó, pero... qué pelotudo. Usted mismo lo dijo, Roberto, la verdad, es así. Perro, autocensurate. Levantando la mano desde hoy, cuando le doy la palabra, se olvida. Que no le pases en la escuela porque puede repetir. Bueno. El verdadero tema no se llamaba, obvio, Rosa Rosa. ¿Cómo se llamaba, Roberto? A ver. Rosan. Rosan del verbo rosar cuando... Del verbo rosar. Cuando verbo. Lo tocan... cuando se rosa. Delicadamente. Ahí está. Pasa un roce, ¿no? Ahí está. No, déjalo. Porque... Perro. Déjalo, no. Entonces, es siempre así, ¿no? Sí, es... Bueno, el tema... Ahora como que... Como que no habló nadie, perro, claro. Aparte no lo dijo al aire, así que como... Yo... A veces me cuesta, pero trato de mentalizarme. ¿Viste como los caballos ponerme algo acá? Ahí está. Sí. Pero es difícil. Bueno, señoras y señores. Así que Rosan. Era el verdadero. ¿Y de qué trata el tema? Porque. ¿Alguna vez habrá viajado en ómnibus, por supuesto? Sí, viajo constantemente. ¿Parado? Sí. Bastantes veces también. ¿Lo han rozado? He perdido la virginidad en el hombre. A ver. De tanto roce. O sea. Pero. Después. se sentirás cosas en el ómnibus. Es un lugar más cuando uno viaja, que está todo apretado, ¿no? Sí, sí, sí. Y alguien se va a bajar y pasa, ¿no? Y pasa, uno queda ahí. Y rozan. Tendido, ¿no? Y trata de eso. Y bueno, yo le hice un tema a ese hecho que sucede en los ómnibus cuando uno viaja parado y está lleno, ¿no? Está bien. Y yo lo había hecho con todo mi corazón, con toda mi alma, una letra profunda que llega, una letra seria, ojo. Y bueno, este tipo Sandro me la cambió por una estupidez, como siempre, una letra que cuando escuchen esta se van a dar cuenta que es la mejor, ¿verdad? Así que bueno, espero que les guste. Vamos a escucharlo. Esta es la versión. ¿Les parece? Original. ¿Parece? ¿Cómo anda de retorno ahí? Ando bien. ¿Anda bien de retorno? Bien, bien, bien. Impecable. Así que vamos a tirar, vamos a escuchar entonces Rosan Rosan, la versión de Roberto Castín, la verdadera. Ahí está. Rosan, rosan, todo a mí me rosan. Cuando subo al bondi voy parado, rosan. Pasan para un lado, para el otro lado y siempre a mí. Ay, rosan, rosan, y como la gozan. Algunos se apoyan y otros solo rosan. Vuelven a moverse y ya pasa otro por aquí. Ay, rosan, rosan, y hacen lo que quieren y no se imaginan de lo que se siente. Mientras tanto yo sigo parado aquí. Ay, rosan, rosan, y hacen lo que quieren y no se imaginan de lo que se siente. Mientras tanto yo sigo parado aquí. Rosan, todo el mundo me rosa. Pasan un desfile sin fin. Me tienen aquí contra un asiento, rinconado, ya no puedo salir. Ahí rosa, rosa, está el chofer y el guarda, y está el inspector que subió en la otra cuadra. Mientras tanto yo agonizo aquí. Ay, rosan, rosan, y hacen lo que quieren y no se imaginan de lo que se siente. Mientras tanto yo sigo parado aquí. Rosan, todo el mundo me rosa. Pasan un desfile sin fin. Me tienen aquí contra un asiento, arrinconado, ya no puedo salir. Ay, rosan, rosan, para que esto acabe voy a tener que empezar a usar pañales cada vez que viaje en un bondi aquí. Ay, rosan, rosan, y hacen lo que quieren y no se imaginan de lo que se siente. Mientras tanto yo sigo parado aquí, sigo parado aquí, sigo parado aquí. Ay, rosan, rosan, ay, rosan, rosan. Rosan, rosan, rosan, rosan. Genial, genial, como siempre, Roberto, la verdad. Perro, me alegro mucho. Ay, qué lindo tema, Roberto. Me alegro mucho que le guste la versión original. Y no ese tema de paparrucho, estúpido y ordinario. Sí, la verdad. ¿Qué hace este tipo, no? Sí, pues bueno, ya, lamentablemente, ya no se puede escuchar. Palmó, pero... Así que zorra que se empiece a escuchar este tema. Rosan, rosan. Rosan, no, no, rosan. un temún, qué lindo tema. Me alegro que le guste. La verdad que sí, te llena, te llega el corazón. Claro. Para uno que viaja en el ómnibus todo el tiempo, ¿no? Se siente identificado. La verdad que sí, totalmente. Así que bueno, gracias por darme este espacio. Como siempre, por como siempre va a tener las puertas abiertas aquí. Manifestar y poder contar todo lo que me han robado. Sí, la verdad. Y bueno, lo vamos a tener en la próxima seguramente. Sí, con algún volveré. Con algún tema más, que seguramente... Con algún otro tema robado. Hay millones de temas que le roban, me imagino. Todas las bandas tienen uno. Todos. O dos. Es increíble. Pero como siempre, Roberto. No me haga esto. Lo lamento, Roberto, lamento, pero... Veníamos bien, estábamos todos contentos, festejando cumpleaños. Uruguay salió cuarto, es pichigo, Forlán. Era todo alegría. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Forlán.

que caerá en la guerra creyendo tener detrás a Dios y a su madre de su lado. Y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Último bloque, Gini. Seguimos comiendo. Seguimos, sí, sí. Un cumpleaños largo. Sí, sí, la verdad que está largo tu cumple. Dígate. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé. No, que tenemos el... Sí, estamos al aire, no te preocupes. No, porque está medio bajo. ¿Está bien este micrófono? Sí, ¿no? Está. Confía en Marcel, no pasa nada. Yo me pongo la mano en el fuego. ¡No, Gini, no! Sí. ¿Vos decís que si Marcel te dice poné la mano en el fuego que no te vas a quemar? ¿Vos confías en él? Ah, poné la mano en el fuego. Sí, sí, sí. No, Gini, yo te diría que no, que te quemas. No. Un poquitito. Tenemos para presentar el primer capítulo de esta nueva radioserie nuestra. Arrancando nueva radioserie, ¿no? Radioserie sin nombre, así se llama. Exactamente, se llama así en realidad. Trata sobre unos ladrones. Ahí lo va. Vamos a explicar. Y van a ir conociéndola a poquito. Es una radioserie preciosa. Es muy... Hay una variación de personajes. Aparece de todo, sí, sí. Que escúchenlo. Van a, también son unos 14, 16 capítulos, 16 capítulos. 16 capítulos, al igual que la otra. Va a haber también un detrás del mic. También, porque no se equivocamos. Obviamente. Es lo que mejor hacemos, es equivocarnos. Obviamente. Así que, bueno, presten atención a esta serie, escúchenla. Porque si Patito Feo era linda, esto es aún mejor. ¿Decís vos? Sí. Sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar entonces el primer capítulo de esta radioserie sin nombre. Bueno, vamos a compartirlo. Capítulo 1. En un lugar secreto, oscuro y que nadie sabe dónde queda, cuyo nombre no quiero acordarme, mejor dicho, ni yo sé cómo se llama, sucedía lo siguiente. Jefe, jefe. Cállate, idiota, que nos van a escuchar. ¿Alguien te siguió? No, jefe. ¿Trajiste todo el dinero? Sí, jefe. ¿Dónde está? En esta valija. Bien, debemos dejar el país cuanto antes. ¿Dónde lo vamos a dejar? No, idiota, que nos tenemos que ir antes de que nos vean. Si nos encuentran, estamos perdidos. No, si nos encuentran, estamos encontrados. ¡Cállate, idiota! Jefe, ¿me va a dar algo a mí? Sí, ya te dije, 50 centésimos son tuyos. Ah, gracias. Espera un poquito. Se piensa que soy bobo, ¿eh? Las de 50 centésimos las van a sacar de circulación. Es cierto, pero te sirve para coleccionar. Ah, sí, qué bueno. Gracias, jefecito. ¿A dónde creen que van? ¿Podrá el detective detenerlos a tiempo? Si esto pasa, se acabaría ya la historia, así que obvio que no. Qué preguntas idiotas que hacemos los de voz en off. Pero hay que disimular. ¿Qué pasará? No se pierdan el próximo capítulo. Thank you. Sí, nos saca el aire sin aviso. Sí, sin aviso. Menos mal que yo estaba a punto de tirar una cosa. Porque claro, no me aviso, estábamos hablando de algo afuera de. Y yo se lo iba a tirar. Y menos mal que. Bueno, que me enteré. Porque si no se iba a comentar nada de esto, o sea. No. Lo que acaba de decir Marcel. No queda entre nosotros. No. No, porque. Porque lo puede dejar de una manera. Mal. Realmente escrachado. Yo lo haría. Digo, te digo, la verdad, yo lo dejaría pegado. Decir pero... lo que dijo, pero como somos amigos, vamos a respetar. Sí, la verdad, la mitad puede más. La mitad puede más. Claro, vamos a. Claro, si no, él va a hablar cosas nuestras. Claro. O sea, entonces estamos todos amenazados entre todos porque sí, conocemos nuestros traumas psicológicos, ¿no? O sea, en realidad, somos amigos. Claro, reina, ¿no? Somos amigos, como decía la canción. ¿Cuál? Somos amigos. Hay mucho de amor. ¿Eh? Una canción vieja. El 27, ¿qué querés? Bueno, hoy cuando estábamos viendo las noticias, íbamos a hacer algo. Cuando estuvimos hablando de Forlán. Ah, cierto. Y se nos pasó. No lo hicimos. Se nos pasó. No, lo que hicimos con España, hicimos temático España y todo. No, España. Y además seguimos hablando de todas esas cosas y claro, bueno, cambiamos y de tema. Vino el pulpo. Sí. Y se nos pasó. Pero hay algo que tenemos que escuchar, Gini. Pero por supuesto. Hay algo que es No, es increíble. Es increíble. Es maravilloso. Sí. Pero es increíble que hayan hecho esto, o sea. Eso es lo increíble. Es increíble, ¿no? No el tema en sí. No, es increíble que hayan hecho eso. Hay una banda, no sé qué son, unos gallegos, porque al final. Son uruguayos. Seguimos con la temática de gallegos, en realidad, o sea, porque son realidad, gallegos los que están claro, cantando. Claro, es verdad, tenés razón. Ahora que lo decís, no cortamos con la temática. No, seguía con la misma. Oh, es verdad, mirá. The Golden Bubucelas. Ese es el nombre. No sé, le pusieron ahora, porque cantan. Debe ser el único tema que hicieron y ya le pusieron The Golden Bubucela. The Golden Bubucela. Hay que matarlos, hay que hacer un genocidio ahí. Sí, no, puede ser. Puede tocar Jimmy, ¿verdad? Pero The Golden Bubucela. No, primero por llamarse así. Claro. Y segundo por lo que hicieron. Por el tema que hicieron. Hicieron un tema a Diego Forlán. Pero es buena el nombre, las bubucelas de oro, ¿no? Igual. Andá a meterte la bubucela, ¿sabes dónde? Españoles chupafegas. Claro. Estaban contentos porque había campeones y cualquier cosa también. Claro. Estaban bien chupados. Claro, por eso. Y bueno, hicieron un tema de Diego Forlán. Y bueno, uno estaba bien. Se acordaron de nosotros, menos. Lo peor que... Aunque no sé si este tema lo deja bien parado. Lo peor que el tema... O sea, es un tema existente que le cambiaron la letra. Ah, eso es lo peor de todo. Algo parecido a lo que le hacen a Roberto. A Roberto, mirá, y se lo hicieron ahí. ¿Qué era tema? Es el tema de Mazinger Z. De Mazinger. De Mazinger. Un dibujo, ¿te acordás de Mazinger? Me acuerdo. Un dibujo viejísimo de robots. Bueno, la verdad, porque es muy viejo. Es muy viejo. No acuerdo de más. Y es el tema de Mazinger. Claro, pensamos que nadie se iba a acordar. Y, o sea, de fondo es la canción, o sea, es la musiquita misma. De Mazinger. Con la letra de Diego, de este tema que hicieron para Diego Forlán. No, aparte no puedes agarrar ese tema. La verdad que sí. Porque, yo qué sé, como que no pega. Tirá la tapita. Sí, me puse nervioso. Tira, te pones a hablar estas cosas y me perdiste la tapita. Bueno, se le va a ir la presión a la bebida. No, hasta allá. ¿Dónde está? No puedo estar con la Shep sin taparla, no. Tiene que taparse, ¿no? Porque se le va la presión. ¿Eh? Aunque dicen que si le pones una cuchara, no sé cómo es. Ah, mirá, pedacito sabe. ¿Eh? ¿Es verdad que no se le va? ¿No se le va? Si le pones una cuchara así. Una cuchara adentro. Ah, si te la pones adentro. No, con la picó para afuera. La cuchara y queda la cucharita, lo que es la cuchara, queda el manguito de la cuchara para adentro. Mirá, no sabía eso. ¿Funciona? ¿Y servís con la cuchara ahí o la sacas para servir? Se usa de tapa. No sabía eso. Mirá. Y sigue igual. Y al otro día sigue igual. ¿Ya? Ay, ¿cómo, cuál es el secreto de eso? Vamos a tener que buscarlo en internet, como todo, ¿no? Oh. Debe tener alguna explicación científica. Sí, totalmente. Espero que sí, espero que sí. Espero que sí. Sí, sí, sí, sí. Vamos a googlear o a Wikipedia. Ahí está. Bueno, así hemos ido al tema con la tapita. Uh-huh. Estábamos hablando de... Del tema de Forlán. El tema de Forlán. El tema de Forlán. Y hoy nos vamos a despedir con el tema de con Forlán. Con ese tema, ya había que despedirse. Es como cuando decíamos los cierres bizarros. Ahí está, algo parecido. Algo parecido, porque esto es un cierre bizarro. Sí, no. Bueno, en realidad estuvimos... Lo de los cierres bizarros más o menos lo continuamos, porque hemos traído cada cosa para los cierres este año. Así que esto no es algo fuera de lo común. Sí, sí, obvio. Pero vamos a cerrar con este tema que no sé cómo se llama, creo que se llama así, Diego Forlán. Así el nomás. Tema, la banda o lo que sean estos españoles, se llaman The Golden Bubuselas. Y es un tema para Diego Forlán. Y con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Sí, sí, sí, ya después de esto no podemos hablar más. No, no, dale. Vamos arriba. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Diego. Mi chichi. El balón de oro.